la Radio Carta desde San Miguel Sinacapan. Hola, yo me llamo Carmelita y soy de San Miguel. San Miguel Sinacapan está en Puebla. Es por la Sierra Norte. Yo me llamo Joan Alex. Me gustan que me llamen Joan. Estos son mis animalitos. Y tengo pollitos y gallinas. Me gusta plantar. También me gusta comer pescado. Y también me gusta oler flores. Me gusta escuchar el tambor. Hola, yo soy Dulce. A mí me gusta jugar afuera de mi casa y tengo dos perritos que están al otro lado de otra casa. Me gusta oler las flores y me gusta jugar y me gusta ir a la escuela. Yo soy Adrián y mi comunidad se llama San Miguel Sinacapan. Y a mí me dibujé y después mi casa, mi perro, mi cochino y después fue mi familia. Y mi papá trabaja de panadero y mi mamá trabaja de artesana. Hace servilleteros, tortilleros y aretes. Hola, yo me llamo Sechin, yo soy única en náhuatl. Voy a hablar en náhuatl, pero solo que estoy aprendiendo a poquito. Pues mi hermanita no puede caminar porque ella es pequeña y ella nada más es una bebé. A veces como estoy en mi casa, pero como ella va a crecer, como yo tengo 5, pero la verdad me hago un poco más grande. Mi hermanita lo quiero, pero yo sé que ella es más pequeña como los angelitos. Entonces lo que más es querido, que los angelitos vuelen y curen a mi hermana. Hola, soy Irving y vivo con mi abuelita, mi tía y con mis primos, con uno de mis primos y una de mi prima. Y aquí es mi casa grande. Y aquí tengo guajolotes. A mí me gusta ser grande. Ni cuelita ni quien le cuide de rosas. Ni cuelita ni mahuiltis. A mí me gusta ser alegre. Y a mí me gusta ser volador. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿tienes juguetes? Ustedes también tienen perros, yacos. ¿Cómo se llaman sus perros? ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Se portaron bien, niñas y niños? ¿A qué les gusta jugar? ¿Se portan bien para que les compren su bici? ¿Tienes danzas en tu pueblo? Si nos escuchas, mándanos una radio carta para que la escuchamos en la radio. Les mandamos esta radio carta a Arantxa. Soy Carmen. Dulce. Adrián. Irvin. Joan. Setsin. Dulce. Envíanos tu respuesta al Facebook Radio Comunitaria Chinaca 104.9 FM. Esta radiocarta viene de la comunidad náhuatl de San Miguel Sinacapan, Puebla, y fue realizada en Radio Chinaca. Facilitación: Eva Melina Ruiz González, Ana Laura Salgado Lázaro, Ignacio Contreras Diego, Saraí Rivadeneira Morales. Asistentes técnicos: